siempre en el barrio. Lo pertenecía a REC, de la comunicación del Ministerio de la Ciudad. Hola, hola, buenas tardes a todas y bienvenidas a Hora Libre por el aire de Riachuelo. Es Antonella, si las voy viendo 15 horas, contarle los que esta escuela es pública de Buenos Aires. Para eso cuento oración en la profesora de ella y en la operaca de Ludmila, que siempre que esto sale, que es lo más importante. Les cuento que escuchar programas pueden hacerlo a cuenta que es @.rec/programa. O si no, también para nuestra página e investigacemos www.rec.car. www.pro.com.ar. Y les voy a darla a los chicos de la escuela ON Trito Escoto, a Usich, séptimo a habitarnos, a sentarse a mis izquierdas. Bienvenido. Hola, Jasmine. Yo me llamo Lautaro. Hola, Lautaro. Y yo me llamo. Hola, Emilia. ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo se siente? Un poco nerviosa. ¿El resto? Nerviosito. Sí, todo nerviosa. ¿No ves alguna radio? No. ¿La primera experiencia? Sí. ¿Es el debut? Sí. Bien. Suele pasar, es que hacemos algo. Nos van por algo desconocido. Que termine el blog, van a tener ganándose, seguro. ¿Dónde queda la escuela? En Barracas. Bien, en el de Barracas. Queda en el Barracas. Hernanda. Bien, muy cerquita. Sí. Fueron hasta acá. No te imagino. No, era lejos. Pero no, está acá. ¿Ustedes son de? Sí, sí. ¿Y conocimos? ¿Sabían no. radio? Conocí el lugar de, pero no radio. Contantes, porque quizás no tienen idea hablando. Los Amurga, que se llama Boca, que en viernes a 8:30. Bien. Vieron acá a grabar un. Bueno, y Ludmila, Irma, chequeada esta información. Les mandamos un beso a la Boca. Sí, bueno, entonces este quita es de la Boca. Y realidad está intensificada disciplina. En arte. Arte. Y es acá, por ejemplo, acá en arte. ¿Qué hacen vinculado con el arte? Hacemos teatro, tecnología, medios. Y eso lo hacen a la tarde, cole, ¿no? Sí. ¿Y el día hacen todas artísticas? No, viene a la red. A la mente. Bien. Y cuéntenme, usted es séptimo grado, último año de área, dejando con la edad. ¿Por qué esta cuestión resta un poco a otros en nosotras? Y también, ¿cuáles son las popularidades? Para eso, están grabando el Blanca, que es la con John trabajando, docente Nadilla. Se siente tapa. ¿Qué es lo que está por venir? Antes de irnos a conversar, leemos el track que trae presentación y después me cuenta acerca de siente esta etapa y de lo que está por. Soy Mateo Vitale, hola en mis. Mente estoy en negocio por aula, traficas y soy de los grandes aula, la tarea. Leno Sancho, es mucho, pero más. Soy Sara, no, soy muy callada y no la agua. Me decía, está hermoso. No sé. Hola acá, no me miro. Ay, ahora mamá y nadie me quiere. Hola, soy. Me gusta, pero lo malo contesto los mensajes. Hola, soy bastante, pero mi defecto es que las cosas que sé que tanto irremo bien. Hola, sí, hija. Lo es que sé que bailo urbano. Malo de mí es que. Abril, estar con mis amigas. Me gusta hablar más con ellas. De que a veces pierna me lastima. Yo soy mi virtud. Me gusta mi defecto, muy vago. No, me gusta no a mí. Bueno, o sea. Soy Fabricio Gastrel y virtudes que me gusta y lo más mío es que. Hola, mi nombre es Brun, juego mucho de Boca y me gusta mucho. Soy Julián, te ayudo mucho, pero también. Hola, y yo muy estudio, me enfoco más. Soy Tía, me aguja y me que nada. Y soy cantar. Franco Cabral, gol y me mutan. Hola, Cabrera, me gusta gol y. Y me gas. Tocano, quemados y no me gusta la gente. Si las chicas de lado A de la escuela Usich tienen cosas acerca, y acerca de realmente distintas otras cosas que cosas en, son buenas, que por ahí tienen realidad. Y yo pendiente una que tiene cómo se siente, para cómo se siente séptimo grado. Puede arrancar a hacer. ¿Cómo se siente? Recién. No nada. El sexto, que en, bien. ¿Por acá? Yo. Y mejor. Me pongo un poco más. Y tipo, los voy a todos. Mejor porque voy a zona. Los profes. Tapa. Entusiasma. Idea de lo que. Pero te da triste que dejas. ¿Por ahí? Y las cosas. Más. Es que estimo. No. Más o menos. Y yo al año. Extrañar mucho la. Ya es escuela secundaria. Sí. ¿Del barrio? Bien. ¿Cómo te sentís? El autor normal. No te cambian. No te diga lo que viene. Ni atrás la prima. Bueno, y les quiero contar, si viendo mensaje. Otro lado, ahí, dándonos caso. Ahora, la Procachi dice: saludo para los felicitar lo que hicieron. Muy orgullosa uno de ahí la dire del Lozando y su trabajo. También para Anabela, la vicedirectora, y al grupo. Y la seño que me imagino, ¿no? Trabajaron ustedes, pues seguramente acá en el estudio. Vamos a de lleno en el que estuvieron trabajando. ¿Qué tiene que ver de la novela de los de Yorra y Fa? De esta historia, quiero a contarme. El club. Dale. De un niño que le hacían por ser dos, que seguía un amigo que no, que era chico. Bien. Y dice, y descubren que son raros. Uno tiene una cosa distinta. ¿Y gustó? Este? Sí, sí, sí. Bien. Terminamos el libro. Todavía no la terminamos. Creo que faltaba, ¿no? Sí. ¿Faltaba capítulo? Sí. Y hablando de capítulo, el primer tartamudo hicieron una. Vamos a escucharla. Vamos hablando más de los raros. 11 del disco cuarto. Estuvimos leyendo el libro de Erra y Fabra. Tartamudo. No se sentía raro. Había sido así. Para empezar, balbuceó su primera. Todo lo decía. Yo. Tres creían que era para dejar. O tal vez que para eso estaba. Pero no. Desde eso, me palabras que empezaba P o T, alargaba hasta. Y muchas completarlas. Ese verde. Leta se habituó a respirar. Al momento, su familia lo miró. Vamos al capítulo de la historia del club de los que vamos a seguir a los últimos bloques. Teresa pregunta. ¿Alguna vez les pasó algo lo que le pasa a esta historia, característica que tengan ustedes? Sí, cuando era más. Porque la escuela privada, blanquita, y yo era la. Entonces me por esa diferencia. Por acá, a nadie le pasa parecido a lo que pasa al protagonista. ¿Vieron un compañero, algún conocido, lo mismo? De ser raro. ¿Qué sería ser ustedes? ¿Tido que tiene esta historia? Diferente a los demás. Un defecto que sé que es rara persona. Es un defecto distinto, sí. Sin un defecto, ¿no? Al contrario, que está buenísimo. Todos iguales, podríamos distinguir. Después llegó. Entonces, sería un aburrido. Pero no solo a los físicos, también a las emociones. Temperamento. ¿Cómo? A lo que también. Total. Y sí. ¿Por qué? Imagínate que exótico, ¿correcto? A mí me gusta comer. ¿Te gusta comer? Depende. Y no sé, eso es un poco peligroso. Bien, vamos a lo mejor. Para que haga en sus casas esta advertencia, en esto en sus casas. Comer vidrio. No sé. Claro. Estamos llegando a este primer blog. Me gustaría, si tienen ganas, un spam, puedan mandar un. Yo. Dando un saludo a Sosa, a Abe, y a Frank, mi de séptimo, Sofía, que se extraño mucho. ¿Algún saludo? Yo le mando a mi mamá. ¿Y? ¿Ya? Bien, bien. Y también a mi saludo. Seguimos en hora con los chicos y la escuela 11, escolar 4. Hay un grupo en un montón de estudio de radio. Voy a pedir que se presente. Arrancando por. ¿Cómo te llamas? Mauricio. Fabricio. Por... Hola, me llamo Abril. Hola. Hola, me llamo. Hola, Santa. Hola, me llamo. ¿Qué tal, tía? Hola, me llamo. Hola, Ryan. Bien. ¿También? ¿Se siente cómoda? Sí. ¿Sos nerviosa? No, bien. Es bastante esperable eso. Así que acá igual es pasado. Que me cuenten. Hicieron en el cole. Leyendo, no estamos. Lo que ustedes leyeron, que es el 2. Historia en la que puede sentirse por alguna situación en el cole. Vamos a escuchar un poquito acerca de los dos disléxicos. Conversamos. El disléxico. El primer día en clásicas, Bernardo hundió un 4 y un con una E. La tercera, toda la menos hubo yo en una carta. Bernardo tan verde o violeta hubo a una de dejar de. ¿Qué pasa contigo? Es que. ¿Qué? Lo. Léxico. Bueno, y con pasada este peje, a ver, y que como tanto Soria, ¿cómo que se sentirán bien, sentirán mal? En Fumasa, ¿qué son estas personas? Cuenten ustedes, porque no la que no tengo. Desde el principio, como miedo, es nervioso. Te quita el micrófono. Que al principio nervioso, porque, o sea, es como que le hacía. Y hacerse de tanta cara, tanto bien. Era más nervioso, ocultaba hablar. ¿Y qué otras historias? O sea, hay un pez, no, hay un personaje que es personajes que tinto o que los. Sí, sí. Mencionar. A una chica que llamé, que me parece que la, pero no sería una rareza por. De algo tuyo. Más. Una que era. Que no veía. ¿Algún otro? Otra. Gordos, flaco. Y todas estas. Todas actividades. Estas características en distintas. Era un resignificado. Que. O sea, en una virtud. En algo positivo. Para hacer un club. Raros. Algo no hace. Pues. Se fue bien. Y aceptaron. Y poco a poco. Todo un grupo completo. Y de. Rarezas se reunieron y las rectificaron como algo sí. Que un debe ser ejemplo para resolver de sí, la escuela sí. Bien y experiencia qué otras formas de también para el tipo de situación aparte de armar un ejemplo en la escuela alguna vez tener que resolver parecida ¿Sí? ¿Cómo lo resolvieron? No. ¿Qué? Hablando. Hablando. Espacio. Claro. Para poder conversar acerca de estas acciones. Reflexionando, ser raro. La sesión que vamos a contar más acerca de. Porque me encanta mi cuarto. Espero que me empiece a salir. Algunas veces cuando voy a poder ser tranquila en el columpio. Cerrarme porque me gusta. Porque todo. Porque. Aunque me duermo, yo sí me levanto. Tengo rulos. Ojos medio chinos. Bueno, demasiado. Tonalidad es muy. Rara porque en mi casa. Porque me gusta dormir. Es el lado de pie. Porque me gusta salir y no quedarme en mi casa. Jugar a la pelota si veo películas. Yo soy raro porque. Porque he hecho de paloma. Yo soy raro. Videos de YouTube en una hora o media. No me gusta la carne, Pancho, si no son. Yo soy muy tarde. Junto con las mujeres. Soy rara porque es diferente. Interesante esas que cuentan. Jonan. El hacer este trabajo. Identificar qué son raros. Más o menos. Más o menos. Sí. Por ahí. Tratamos a ese club. Fue. Nunca encontrábamos a unirnos más. Y. Después vamos a hablar entre nosotros. Que no todos vamos. De qué ser. No, es un contrario, como es. Claro. Todos grabaron acción donde. ¿Cuál es su raro? Sí. No, bien. Que faltaron. Y lo hicieron en el. Adelante. No, la otra aula de oratorio. Claro. ¿Echaron en el colos? Es la primera vez que los. Sí. Bien, ya lo escucho cuando lo escucho. Medio vergüenza. La SMR. ¿Hubo una burla de comentar? No, todo no. Ah, porque sí. Soy de acá. Buenísimo. Plata, ¿no? O sea, nuestras diferencias. Y también celebra desde la compañerismo. Pareció, entiendo que todavía hablaron de leer. ¿Está gustando? Sí. ¿Por qué? Ay. Y me gustó por muchas características que puede ser que no. Y duda, claro, no de malo, porque ser. Fin de cuentas, algo raro. ¿No? Mencionen en que armaron características distintas. Por ejemplo, la carne y los panchos y lesas, que son gran videos de ilísimo, como diferentes. ¿Ya te gustó este? Sí. Gusto. Y más o menos por ella. Y también sería por la que tampoco él había dicho que ser raro de las mujeres. Para ser raro porque es tuya que vos. Totalmente. ¿Conocieron más a todos? ¿Por dijeron algo de compañero o compañera en una rareza de sus compañeros? Más o menos. Más o menos. ¿Y por acá? Sí, porque compañerismo y como que verdaderos. Bueno, hemos llegado de este segundo. No quiero. Sin antes. ¿Tienen ganas de mandar por allá o que tengas ganas de mandar? No. ¿Por acá? ¿Vale? Darle saludos a Diego Villalba y a yo Franco. ¿De acá? Quisiera mandarle a. Que es mi mejor amiga. Y. A nadie más. ¿Aquí? Todas mejores amigas. Por allá. Un saludo a mí. Bien. Luna, Timo A, mis amigos y. Voy a mi mamá. De paso les cuentan recibiendo. En este caso, senios, edad y jerga. Los quiero. Mamá. Así que con saludos, vamos por ahí. Este segundo. Una pausa musical. Seguimos con más. Seguimos en. Estamos con los chicos de séptimo de la escuela Bernardo, una escuela de acá que vino a visitar para contar el trabajo a la tallerita blanca, la novela de los raros. Un grupo nuevo dentro del estudio se presenta. Fernando, ¿por qué te llamas? Me llamo Franco. Hola, Franco. Santiago. Hola, ¿por acá? Benón Sancho. Benón. ¿Cómo soy? Me llamo Luana. Juana. ¿Cómo? Bien. ¿Qué se siente radio? Nervioso. Nervioso. Bien, es humor. Es único, me encanta, sí. Nosotras es que queremos que como un momento que la paz lo disfrute y por eso hacemos la romper miedo con esa y tenderse la bien. Escuchando el programa. Sí. ¿Y cómo estuvo saliendo? Muy bien. Lo hicieron bien. Exacto. Sí, porque seguir estando uno tiene que. Da igual. Estábamos hablando los raros. Ustedes están en el cole. ¿Ustedes qué les parece leer esta novela? ¿Interesante? Sí, interesante. Con el micrófono que vamos a escuchar. Es la lectura. Lo leen. Tranquila. Cada uno se hace ni en voz a ustedes. O sea, hay profe, Lisa y era nosotros, nos vamos turnando. Bien. De esta historia, que haya sesión, una de estas razas que son unidades de los que les ha sido importante llamar. El tartamudo. Tartamudo. Porque no se traban al hablar. Bien, optamos. Curiosos, ¿no? Osos. A mí me pasa y con que hago raro. Imagínate. Más mención de esta historia. Podemos mencionar. Del otro lado hay gente escuchando. Seguramente que se acerca de esto. Es un tartamudo. Léxico. ¿Qué otras se mencionan en el libro? Peca. Bien. Alguno que era el otro. Bien. Rarezas están en la zona nuestra. Que aparecen y vienen a reflejar lo que pasa en la. Y estuvieron dos sus propias rarezas. En función de esto, busca anécdota. Nada con esto. Vamos a la opción que armar. Vamos a hablar de cada eso. La particular las cosas. Un día me de tomar mate con. De hecho, se enfrentarlo de vuelta. fue enseñado por los gustos de sumado que sin la mayor entonces. Todo fue un niño y humor de adulto. Todas las películas, cuidades, decisivos e adultos. Mi win por la geografía, esa construcción. Por las armas tanto de mi profesor. Eso vino a la actuación de Malvinas de séptimo grado en primera. Había visto ese acto usar pavas como rifles. Abrió mi mente y ese momento después, en 22, con 8 años, la escopeta primera. Que encía, hecha con un de... Que a mi papá era chico en tu c***. Porque me gusta leer. Me leí un libro de finas en un día y... A mí no me gusta hasta que desea quedarse en postre. Porque soy anémica. Chica, un día mi mamá y mi abuela. Hasta que me fui en el hospital, que ella era anémica. Es las chicas hablando, no me acuerdo. Me dio un pecho mucho al punto de un ataque de pan estilo. ¿Cómo lo iba a pasar? No, que estaba. Las horas no esperé. Me quedé, había predicho lo que sucede. Porque una vez cuando iba a la doña me levanté tarde, pensé 7 de la mañana. Doña. Pero ya la mía, esto no me puedo caer. Tengo algo. Escuchaba algunas como Flo. Algo o las cosas, alguien me gustan las sal, otro que era raro por estar sol, que rareza es que química. ¿Ustedes qué rareza? Soy raro por no estar jugando a la playa. Y tal vez que un día me acordé de me clavé un gol a la gente. No, de coraje. Es el tiro ahí. ¿Ah? ¿Cuál es tu rareza? Rareza escucho que mirara que hable nada más. Ahora, che, no nada. Compartime tu particularidad. ¿Ah? Antes tenía los 6 años más. Tenía un cular y yo lo tenía. Y yo decía, cuando me dio cular nivel, ya me tuve que. Bueno, la rareza. Complico. Tenemos ese tipo de rareza acá. La palabra. Porque yo también. Bien. Porque es curiosa y... Como hoy. Por allá. Antes se hace rara, quita que llamo, como que llamo. Y a mí siempre, o sea, mi rareza siempre fui muy alta. También, que estoy hablando, se me ocurren esas mías. A comer semol, por ejemplo. Soy su... Y vamos con semol. Eso también. Entonces las rarezas nos encuentran en un club de, como la no ustedes. Las rarezas se encuentran. Se empeleancian, dan como están en otros blogs. ¿Qué pasa? ¿Se dan estas? O quizás la es donde logramos poner muchas veces eso. Somos que cada uno tiene particularidad. Esa están ustedes en el aula. Es que el micrófono así tipo depende que ahí se llevan bien, bien, depende cómo se levante, si está de bueno bien. Ahí tenemos otra claridad, otra rara humorada. A mí me pasa bien. Hay problemitas. Ah, bien, ahí tenemos. Es ser una rareza. Tenemos sueño, ¿no? Sí, justo tiempo en el querías decir algo. Llevamos todo el tema, que es si fornizado sería un mejor lugar. Se llevan vías tren, que es en que se mesa y se descontrolan, se paran de la silla, se paran ya. Llevan bien, pero entonces. Bien. Por acá. Con mi grupo bien, pero somos más o menos violentos, le dicen ellos. ¿Quiénes son ellos? Que le gustaba es uno. Y el de. Sí, río porque Liam ese también. Pero... No está así, mencionaste vos. Aunque ese es el de sentía raro por. Así nadie lo ama. Bueno, acá es justamente dar una manera para llevarse. Para que nos. Cosas donde no empañen. O utilizamos la alguien expuso para pegar. Eso no. Lo sabemos, tuvieron trabajado, ¿no? Proyecto. Parece, hay que encontrar puntos en cuerda la redundancia para llevarse. Estamos llegando al de este bloque. Preguntar si tienen ganas. Saludo. Dale. Mandar un Sam y a ti. Y a mi. Y a mi compañero. Muy bien. ¿Alguien quiere mandar algún Sam? ¿Acá? Por ahí. Mando un saludo a mi abuelo, amiga, a mí, para que no hayan. Mire esa cámara. Mire esa cámara. Mí, tenés claro, muy en cosa que yo no. A la cámara, muy. Y con esto vas a ir pausa musical más. Vamos a este tercimo bloque. Protagonista número 11, Dar Cuarto Año, Bernard. Hay un grupo del estudio que se presenta por mi. Me llamo. Bien, no. Hola, tía. Me llamo Gala. Florencia. Me llamo Férica. Me llamo Mateo. ¿Cómo es? Bien. Se acerquen mucho para hablar, porque escucharlos y escuchar. Y para eso, sus voces, su boca tiene que micrófono. ¿Escucharon el programa? ¿Estuvieron escuchando? Sí. ¿Cómo son? Medio saturado. Medio audio. Sí. Bueno, con los volúmenes. Vamos a pedir acá a Su y a del otro lado. Bajen los volúmenes, siendo saturado. En que este programa escuchar en sus casas. Sí. Excelente. Que sabemos, quizás algún mamá, algún familia no puede escuchar ahora, porque no. Pero se sube a página www.com. Y van a poder cuantas. Así las producciones quemaron, que fueron. El último blog, venimos hablando de qué novela. El club de los exact. Primero novela, después hincapié qué parecen o qué partes que cerraron. Y en el bloque anterior es la de la aula. Fueron algunas cosas también, pero son pseudos. Sé que ustedes trabajando en el aula, fueron una que supuso que onda. ¿Acuerdan de esa? Puede contar. Está en el de EPA, no sé más qué es lo que hice. Una ronda donde, por ejemplo, en el aula, en el laboratorio, en el laboratorio, bien. Y para esta ronda, para pensar mejor el micrófono, para mejor decir, por ejemplo, lo otro y lo que no, bien. Una ronda para a los compañeros que no me gusta de unida y vuelta, de vuelta, que nos diga cambiar lo que sí, para que la persona tenga la habilidad de esto dieron haciendo, porque no es fácil. Y decirle un cosas no nos gusta recibir eso, ¿no? Un poco yo no sabía otra persona. Una persona cuál era en especial, la persona, por ejemplo, persona, bien, general, persona que idea de ir así es la otra persona, claro. Que tenías, si no es que tenías todo muy separado, bien, no es fácil. Entiendo, perfecto. ¿Y por qué pensás? ¿Fácil o para tú, como dice el compañero? Decir fácil. O recibir. Las dos cosas. De decir, porque me tocó a Luana, Ludo. No sé mucho de ella. No la conocés. Por eso. Lo puse, no conocía bien y por decir que ¿se escribió o se escribió verbalmente? Bien. En el momento, sí. Grito, entonces era como ejemplo, si yo no con ella todo el tiempo, era... No sé qué decir. Claro, sí. Para nosotros darnos cuenta las cosas del otro. Claro, porque en séptimo pone que es todo de todos. ¿No? Que uno genera culos, a veces zonas, y no, que tiene afinidad, compartir más. ¿Se sintió el resto de vos que irle a la otra qué cosas y qué cosas notan? Un poco nervioso, no la conocías y decirle. ¿Traste algo para...? ¿Qué le dijiste? Que hable mucho. Cosas sí te gustan. Que eso. Bien. ¿Y a vos qué te dijeron a vos? Voy a reflexionar un mejor. Era algo leve, de que estaba que juegue mucho a la. Bien. ¿Y acá eso? ¿Y qué conclusaste? Que no juegue a la porque la. Claro. ¿Qué más jugar a la ole? Creo que en todo está prohibido jugar porque, en general. Vale. Pelotazo de algún bile, pasó muchas veces. Sabemos que el cole no es más propicio. ¿Por qué sentiste con esto? Y la persona que conocía bastante, como que no había mucho, le dije lo que por fuera, que la verdad me parecía bueno hablar del otro y que no me gustaba, como buscando. Ah. Y me intenso, entonces, como, ay, más o menos. Y bueno. Una persona, le algo, era la sí, algo, sí. Era loco, sí. Mutuo. Bien. ¿A vos en esta actividad? Y a mí he dicho de que que decía cosas. O que tal, sí, muy sincero. Muy directo a las cosas, decir las cosas. Pero que si alguien lo hacía. Me han dicho. Y de poco me costó un poco, no sabía mucho. Y he dicho que compañero, porque el compañero lo hacía. Buenísimo. ¿Por acá? ¿Cómo te realmente me fue? Porque yo que conocía bien, había con ella. Bueno, me caían bien. Eran mis amigas. Confianza. Tinto. Porque si no hay vínculo en mi ronda que me hablo, es muy difícil. Porque además es, si es una confianza, si es la persona, se lo va a tomar. Se lo va a tomar bien, pues. Exacto. Se armó. Fue bien, porque tocó fue difícil. Bien. Y me costó un poco. ¿Te dijiste lo del? Sí. Ah. Me costó las cosas porque sí, no lo conozco. Y tipo, vamos. Dijiste fue lo que vi que él juega mucho. Sí. A veces no tenemos esto. Vos contabas lo que nos falta, intimidad. Otro, ¿no? Solo podemos. Luego, en función del especial, zona. Y por ahí. Bueno, dijeron que era medio pesado, pero eran buenos. Y lo que era un bueno, a esa misma. A medio enojón. Ah, bien. ¿Cómo te sentiste o te dijeron? Me da un poco igual. Algo malo, le pongo. ¿Y le pusiste? Esto es muy lo que ustedes, ¿eh? Muy valiente el tipo de actividad que está dispuesta a recibirla, también a trabajar muy bien y lo mando, y me parece esto de recibir tiene para decir permite dar a que por ahí ninta que tenemos y que aquí haciendo una operación ayudan mejor como personas. Vamos a excursión que ustedes hará poquito programas que nada y que trata de ser los compañeros. La es que un poco mal y es que si tiene que defiende a la persona. Lo que me gusta de ti es muy inteligente y lo que no me que sea un... Lo que no me gusta de Erika es eso, habla tono alto y lo que es que educada. Lo que me gusta muy compañera es que no le importa nada. Lo que me gusta a veces o de todo es que a veces molesta. Lo bien es que yo me gusta que a veces molesta. Lo que me gusta sea razonar su chismo sentido, pero lo que es que cada hombre de novio o vuelva con el. Lo que no es que no se ponga más y lo que nos ayuda en lo que no es muy chismoso. lo que Santiago es muy compañero y lo que sea. Oye, que sea muy grande, lo que no me gusta que sea. Lo que me gusta de abril es que y lo que no me gusta Me gusta de Fabri es que a veces es muy lo que me gusta muy amigable. Lo que no me gusta que es muy olvido. Lo que me gusta es que eso. Lo que me gusta es muy gracioso es que a veces esto. No es que muy como lo malo habla mucho. Florencia es muy buena, lo es que de la seria y no me menciona. Lo bueno es muy compañero y que es muy amigable y lo malo es mío. Lo que me gusta es que haces y lo es que mucho la paz. Me gusta de Catriel, es gático, me gusta que ahí me molesto. De Luana es que y lo que es que haces así. Lo que me gusta de, es que lo que no me gusta. Lo que me gusta es la, el fútbol, pero lo que sea a veces se enoja. Escuchábamos como grado A del título contar qué cosas les no de su, y compañera como llegando al final. Y lo último es el reglamento convive, las famosas de convive. ¿Ustedes estuvieron esto también? ¿Y cómo fue? Fácil. ¿Por qué? Porque el nombre se ponía era que se repite el primer sí hasta donde está, como el de clases o no. Bueno, también. Y cosas que siempre se repite, como no jugar, no. Y bueno, no un reglamento de séptimo grado. Claro, porque van comportamientos, sabemos, ¿no? ¿Y qué sucede ahí? Y empezamos a pensar que cada algo. Y después lo hicimos y lo colgamos al salón. Bien, entonces la del reglamento de vivencia de séptimo. ¿Cuál es séptimo? El cuerpo del otro es no. Higienizarse. El docente del alumno. Los compañeros. De las cosas de los. No revolver. Resolver los problemas. Civilizada y pasar. Bueno. Fue cada reglamento, hice esta reflexión para ya hacer. Claro, han planteado la idea de un reglamento a partir de nosotros, que permanente en los siguientes grados. Y fue medio que es como decir, claro, las normas que nadie las cumple, estamos por decir que es de nosotros, va a cumplir y a lo que queremos. Entonces fue como. Bueno, mucha responsabilidad. Claro. Bueno, esto de a todos los reglamentos, función, edad en las que cuáles son las edades que empiezan a ver. Y ante esto, que no suele sus escuelas, que perdura ser primero, que como ustedes decían, recibido, y nada que ver. Son séptimo grado. Felicitarlos por este trabajo. A todos los que forman parado. También, que es la taller Marrec, por al lado Natalia, también que estuvo en ellos. Darles que pierde más el saludo que tengan y después terminar con oral. Le mando a mi familia, a mi amigo especial Ryan. Y saludo a mi mamá, Pepao, y a la y a mí ya. Al último B y a Pao. Por acá. Saludo a mi mamá, chicas. Saludaron. Sí, que no quiso saludar. Y a las profes. Bien. Dale. Mando un saludo a mis amigas, acá, ¿no? Muy bien. Mando un saludo a Rafael y acá. Saludos a despedir hasta el jueves para más.